Hola, estás escuchando Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Muchas gracias por escucharnos. Hoy es el lunes 21 de noviembre. Y de parte de todo el equipo del Noticiero Popular, queremos enviarles un cariñoso saludo, felicitaciones para todos los que cumplen años hoy o que es Día de su Santo o que celebran un momento importante en sus vidas. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Y como radio comunitaria, valoramos mucho todas sus contribuciones de lo que sucede en sus lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus pueblos, así como en las campañas que se llevan a cabo aquí en Santa Ana. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los retos? Si están interesados en contactarnos, así como compartir alguna noticia dentro de nuestras comunidades, por favor, comuníquense a Radio Santa Ana en el Facebook o directamente al 714-425-0487. Y ahora continuemos con las noticias del día de hoy. Al menos 5 personas mueren en tiroteo en discoteca gay en Colorado Springs. Esta es una nota de The Guardian. Al menos 25 personas también resultaron heridas en un ataque en el Club Q, y el sospechoso está bajo custodia después de que los clientes lo confrontaron y lo sometieron, dice la policía. Al menos 5 personas murieron y otras 25 resultaron heridas en un tiroteo el sábado por la noche en un club nocturno LGBTQ en Colorado Springs. El presunto tirador, Anderson Lee Aldrich, de 22 años, está bajo custodia, dijo el jefe del Departamento de Policía de Colorado Springs, Adrián Vázquez, en una conferencia de prensa el domingo por la mañana. Aldrich inmediatamente comenzó a disparar cuando ingresó al club alrededor de las 11:55 p.m. del sábado y al menos 2 clientes lo confrontaron rápidamente y lo sometieron, dijo Vázquez. Tenemos una gran deuda de agradecimiento con ellos. El motivo del ataque no quedó claro de inmediato. Si fue o no un crimen de odio es parte de la investigación del ataque, dijo Vázquez. Joe Biden emitió un comunicado el domingo en el que el presidente dijo que debemos eliminar las desigualdades que contribuyen a la violencia contra la comunidad LGBTQ. Si bien aún no está claro el motivo de este ataque, sabemos que la comunidad LGBTQ ha sido objeto de una terrible violencia de odio en los últimos años. La violencia armada continúa teniendo un impacto devastador y en particular en las comunidades en toda nuestra nación y las amenazas de violencia están aumentando. La policía dijo que se recuperaron al menos 2 armas de fuego en la escena y que se usó un rifle largo durante el tiroteo. Solo una persona parecía estar involucrada en el ataque, dijo el domingo el fiscal del distrito local, Michael Allen. El New York Times informó que el atacante vestía chaleco antibalas y estaba disparando un arma larga al estilo de un AR-15. Casi 40 policías respondieron a las llamadas de ayuda del club, agregaron las autoridades. Por su parte, Aldrich se encontraba el domingo en un hospital siendo atendido por heridas. Entre los heridos, varios seguían en estado crítico, dijeron funcionarios del hospital del domingo. 5 de los que fueron tratados en el hospital Penrose en Colorado Springs tenían lesiones en las extremidades y 2 fueron dados de alta. 10 personas estaban siendo tratadas en UC Health Memorial Hospital Central, dijo David Steinbrenner, director médico de esa instalación. Las autoridades dijeron primero que al menos 18 personas resultaron heridas, aunque ese número aumentó después de una actualización más tarde ese día. El ataque que el FBI está ayudando a investigar tuvo lugar en el Club Q, un club que tenía programado un espectáculo drag semanal los sábados por la noche, según una versión archivada de su sitio web. Se planeó un espectáculo punk y alternativo el sábado por la noche, seguido de una fiesta de baile de cumpleaños a partir de las 11 p.m., según su página de Facebook. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley describieron el club como un refugio seguro durante una conferencia de prensa el domingo. La policía recibió una llamada con un informe de un tiroteo justo antes de la medianoche y los primeros oficiales llegaron al lugar minutos después. El sospechoso fue detenido a las 02 horas, dijeron las autoridades policiales. El ataque se produjo en medio de crecientes temores de violencia e intimidación hacia los drag queens. Esos temores fueron provocados por los republicanos que se han centrado en los drag queens con una legislación que prohibiría por completo los espectáculos de drag, prohibiría las horas de cuentos de drag en las bibliotecas destinadas a familiarizar a los niños con ellos y prohibiría que los menores asistieran a espectáculos de drag. Hay un historial de ataques en lugares LGBTQ en los Estados Unidos. En 2016, un hombre armado mató a 49 personas e hirió a más de 50 en un club nocturno en Orlando, en uno de los ataques más mortíferos en la historia de Estados Unidos. Ha habido 601 tiroteos masivos en los Estados Unidos en 2022, según Gun Violence Archive, que define un tiroteo masivo como un caso en el que 4 o más personas son baleadas y heridas o muertas, sin incluir al tirador. Esta es una nota de The Guardian. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. ¿Acuerdan en el COP27, la reunión del cambio climático en Egipto, crear fondo de daños por el cambio climático? Esta nota de La Jornada. La Conferencia del Clima de Egipto, el COP27, entró en sus horas decisivas este sábado tras un acuerdo sobre uno de los puntos más importantes, un fondo de pérdidas y daños causados por el cambio climático. Después de 24 horas de intensas negociaciones, se ha alcanzado un acuerdo sobre la creación de un fondo específico dirigido a los países más vulnerables, indicó una fuente europea bajo anonimato. Siempre hay tiras y aflojas, pero hay esperanza de una resolución positiva, añadió la ministra de Cambio Climático, Sherry Rehman. La presidencia egipcia distribuyó a media jornada un nuevo borrador entre las casi 200 partes negociadoras, tras una noche de intensas discusiones, una vez vencido el plazo oficial de la conferencia el viernes. Los países del sur, más impactados por los desastres naturales, llevaban reclamando este fondo desde hace 30 años. Y ese fue el tema dominante de la conferencia 27ª del clima de la ONU, que se abrió el 6 de noviembre. Las negociaciones se aceleraron después de que los europeos se abrieran a contemplar esa creación a cambio básicamente de 2 condiciones. Primera, ampliar la base de donantes, es decir, integrar a aquellos países que se han convertido en grandes emisores, como China. Y en segundo lugar, un compromiso fuerte y explícito en torno a la mitigación para mantener ese objetivo. Esos vínculos entre un fondo de reparaciones, quien contribuye a ello, y las mitigaciones de emisiones llegaron a paralizar las negociaciones, según diversas fuentes consultadas por el AFP. Parece que hay un acuerdo con los jefes negociadores de los grupos, pero esperamos el martillazo que marcará el pacto final, declaró a la AFP, el jefe de la delegación jamaiquina, Matthew Samuda. Tanto tiempo perdí.

sobre los desafíos que plantea la circulación simultánea de los tres virus con el Día de Acción de Gracias y el resto de la temporada festiva muy cerca, las formas en que los residentes abordan estos desafíos de salud pueden ayudar a trazar el curso del estado durante los próximos meses, dicen las autoridades. Aquí hay una cita, dice, estamos lidiando con tres amenazas a la vez, dijo la semana pasada el secretario de Salud y Servicios Humanos de California, el doctor Mark Galli. En cada categoría que rastreamos, ya sea positividad de la prueba, número de tasas de casos, vigilancia de aguas residuales, vigilancia clínica, las hospitalizaciones, estamos viendo aumentos para RSV, gripe y COVID. De particular preocupación es el RSV, el virus respiratorio sincital, que puede causar una enfermedad importante y la muerte en niños pequeños y personas mayores. Ha golpeado con fuerza, enfermando a tanto a niños, que algunos hospitales han informado que se están quedando sin camas pediátricas. Hemos visto, dice la doctora Pidey Moni, hemos visto un aumento abrupto en todos nuestros casos de RSV. Especialista en enfermedades pediátricas en el Centro Médico del Valle de Santa Clara. Dice, si observas muchas de las curvas, es casi lineal, así que esto es mucho más de lo que hemos visto en varios años. Dice, lo que agrava las cosas es que el hecho de que las camas de hospital pediátricas pueden ser escasas, incluso en los mejores tiempos. Dice, muchos hospitales tienen solo una pequeña cantidad de camas pediátricas, lo que significa que solo una pequeña cantidad de nuevas hospitalizaciones pediátricas tienen el potencial de poner un hospital a su máxima capacidad, dijo el doctor Muntu Davis, oficial de salud del condado de Los Ángeles. Este mes, el condado de Orange declaró una emergencia de salud en medio de un alto nivel de RSV y otras enfermedades respiratorias que requirieron, cito, la hospitalización de niños que excedieron la capacidad y la infraestructura de nuestros hospitales infantiles designados, dijeron las autoridades. Y el martes, el condado de Los Ángeles informó que la ocupación diaria por medio de camas del hospital pediátrico con personal fue de 64% frente al 60% del 1 de noviembre. Para las camas de cuidado intensivo pediátricas, la ocupación diaria promedio fue del 75% frente al 67%. Ambas cifras son más altas que en cualquier momento en los últimos 17 meses. El punto critical inicial sigue siendo la esquina sureste del estado. Los condados de San Diego, Orange, Riverside, San Bernardino e Imperial. Pero la actividad general de la gripe está aumentando en todo California, según muestran los datos estatales. Los funcionarios también instan a los californianos a vacunarse contra el COVID-19, la gripe y no hay vacuna disponible para la RSV. Aquí hay una cita, Davis dice, me doy cuenta de que muchas personas piensan que es demasiado tarde para vacunarse antes del Día de Gracias, porque las vacunas necesitan tiempo para ser efectivas, dijo Davis. Si bien la protección aumenta en una o dos semanas después de la vacunación, esto no significa que tendrá cero protección hasta este punto. Todavía tienes algo de protección y estarás preparado para eventos futuros. Muchos expertos dicen que esperan que el COVID-19 se recupere este invierno. En el condado de Los Ángeles, el número diario de casos nuevos ha aumentado casi un 70% desde el mes pasado, aunque se mantiene muy por debajo de las olas anteriores. Y una cita de Davis dice, los casos están aumentando, están surgiendo nuevas variantes y existe la preocupación de que los hospitales alcancen su capacidad máxima, dijo Davis. Animo a todos a usar esta información como un recordatorio de que debemos aprovechar los recursos que tenemos y usar protecciones en capas para tener unas vacaciones seguras. Mientras tanto, el panorama del coronavirus continúa cambiando. El CDC estima que el BA5, la subvariante de Omicron, que durante mucho tiempo ha sido la versión dominante que circula en todo el país, ha sido superada por dos de sus descendientes, la BQ1 y la BQ11. Si bien esto podría indicar que las subvariantes más nuevas tienen una ventaja de crecimiento sobre la BA5, algunos funcionarios de salud siguen confiando en que las terapias y vacunas existentes mitigan lo peor de una ola de invierno. Entre ellos se encuentran los refuerzos bivalentes que se dirigen tanto a la cepa de coronavirus original como a las subvariantes dominantes de Omicron, incluido el BA5. El doctor Raiz Vora, oficial de salud interino del condado de Fresno, dice, y cito, realmente depende de todos nosotros. Realmente tenemos esta oportunidad de oro para mantenernos seguros durante esta temporada de otoño mientras nos preparamos para las fiestas, dijo el doctor Raiz Vora. Se recomienda encarecidamente el enmascaramiento interior. Los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles nuevamente elevan su recomendación para espacios públicos confinados. La temporada temprana de gripe se suma a los problemas hospitalarios. Esta nota del Register del condado de Orange. A medida que los estadounidenses se acercan a las temporadas navideñas, una temporada de gripe que se intensifica rápidamente está sobrecargando los hospitales que ya están sobrecargados con pacientes enfermos de otras infecciones respiratorias. Más de la mitad de los estados tienen niveles altos o muy altos de gripe, inusualmente altos para lo temprano de la temporada, informó el gobierno el viernes. Estos 27 estados se encuentran principalmente en el sur y el suroeste, pero incluyen un número creciente en el noroeste, el medio oeste y el oeste. Esto está sucediendo cuando los hospitales de niños ya están lidiando con una oleada de enfermedad por RSV o virus respiratorio sincitial, una causa común de síntomas parecidos al resfriado que pueden ser graves para bebés y ancianos. Y el COVID-19 sigue contribuyendo a más de 3,000 ingresos hospitalarios cada día, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. En Atlanta, el doctor Mark Griffiths describe la mezcla como una jambalaya viral. Dijo que los hospitales infantiles en su área tienen al menos un 30% más de pacientes de lo habitual para esta época del año y muchos pacientes se ven obligados a esperar en salas de emergencia a que se abran las camas. La temporada de gripe de invierno por lo general no comienza hasta diciembre o enero. Las tasas de hospitalización por gripe no han sido tan altas desde la pandemia de gripe de porcina de 2009, dicen los funcionarios de los CDC. La tasa más alta se encuentra entre los mayores de 65 años y los niños menores de 5 años, dijo la agencia. Y es muy importante que las personas con mayor riesgo se vacunen, dijo Lynette Bramer de los CDC en un comunicado este viernes. Y los adultos también pueden contraer RSV y esa infección puede ser especialmente peligrosa para los adultos mayores que son frágiles o tienen enfermedades crónicas, dicen los adultos. Todavía no existe una vacuna contra el RSV, aunque algunas están en desarrollo. un especialista en enfermedades infecciosas, instó a los estadounidenses a tomar precauciones antes de reunirse para el Día de Acción de Gracias, lo que incluye evitar multitudes públicas, hacerse la prueba del COVID antes de la reunión y usar máscaras en el interior, especialmente si es mayor o está frágil o estará cerca de alguien que lo es. Nadie quiere traer un virus a la mesa, dijo el doctor William Schaffner de la Universidad de Vanderbilt, la Academia de Estadounidenses de Pediatría y la Asociación de Hospitales Infantiles. Instó esta semana a la administración de Biden a declarar una emergencia y montar una respuesta nacional al aumento alarmante de enfermedades respiratorias pediátricas. Una declaración de emergencia permitiría excepciones de los requisitos de Medicaid, Medicare o programas de seguro médico para niños y niñas para que los médicos y hospitales puedan compartir recursos y acceder a fondos de emergencia, dijeron los grupos en una carta. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Mire quién está demandando para proteger la charlatanería marginal del COVID. Dolorosamente consciente de cómo los ataques a las vacunas del COVID y las políticas antipandémicas han socavado la salud pública, California promulgó una ley este año que hace que la difusión de información médica errónea y desinformación sobre la pandemia sea motivo para revocar una licencia médica. Como era de esperar, las multitudes que se oponen a la vacunación y minimizan el COVID se han levantado en armas contra esta ley, que se conoce como la AB-2098, y entrará en vigencia el 1 de enero. Esta ley establece explícitamente, cito, que la difusión de información errónea o desinformación relacionada con el COVID o las vacunas contra el COVID se clasifica como conducta no profesional. Eso hace que dicha conducta esté sujeta a disciplina por parte de la Junta Médica de California, hasta e incluyendo la revocación de una licencia médica. Hasta el momento se han presentado 2 demandas que impugnan la ley en los tribunales federales de California. Los demandantes, en estos casos, los describen como esfuerzos directos para, dicen ellos, para proteger su derecho a la libertad de expresión. Pero no se deje engañar. Su representación legal está a cargo de organizaciones vinculadas a fundaciones de derecha, como la Red Coach. Uno es la Liberty Justice Center, que tiene su sede en Chicago, y que representa a 2 médicos que demandaron a la Junta Médica en un tribunal federal de Los Ángeles el 4 de octubre para bloquear la implementación de la ley. El otro es The New Civil Liberties Alliance, la nueva Alianza de Libertades Civiles. Es una fábrica de litigios de derecha que demandó a la Junta Médica y al gobernador Newsom en un tribunal de Sacramento en nombre de 5 médicos el 1 de noviembre. Y ambas demandas buscan que la ley se declarara incondicional como una infracción de la primera enmienda. Entre las iniciativas de esta nueva Alianza de Libertades Civiles se encuentran las demandas que desafían el plan de cancelación de préstamos estudiantiles de la administración Biden, sus mandatos de vacunas contra el COVID para empleados federales y la constitucionalidad de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, que ha perseguido a los prestamistas de día de pago y otros supuestos abusos financieros. Y las demandas por AB-2098 se ajustan muy bien a estos patrones. En respuesta a la demanda de Los Ángeles, California Attorney General, el Rob Bonta, argumentó que la AB-2098 cae dentro de una excepción a la garantía de libertad de expresión, la primera enmienda tallada por la Corte Suprema. En varios fallos, la Corte ha permitido que los estados regulen la conducta profesional, aunque esa conducta involucre incidentalmente el habla. Bonta aún no ha presentado una respuesta en el caso de Sacramento. La ley no es tan vaga. Se dirige, cito, a información falsa o engañosa sobre la naturaleza y los riesgos del virus y su prevención y tratamiento, el desarrollo, seguridad y eficacia de las vacunas contra el COVID-19. Los demandantes en contra de esta, en ambas demandas, argumentan que el Consejo Científico, dicen, es un objetivo móvil, particularmente en lo que se refiere al COVID y muchos aspectos del cual aún están bajo estudio. Sin embargo, claramente, no son las recomendaciones y pautas que están sujetas a discusión y disputa profesional lo que constituye el enfoque de la ley. Más bien, es la diseminación continua de información, lo que es conocido ser falso. Entre la información falsa que menciono se encuentran afirmaciones de que el COVID-19 es como la gripe, que la vacuna contra el COVID-19 albergan microchips de seguimiento y que la luz ultravioleta a los desinfectantes también deben usarse internamente para combatir el virus. La respuesta de Bonta en la demanda de Los Ángeles aclara ese punto y dice, cito, hay temas abiertos a debate dentro de la comunidad científica y médico, pero eso no significa que no haya hechos objetivamente demostrables sobre los que la comunidad científica tenga consenso, dijo. Y los médicos cuyos nombres figuran en las demandas que impugnan la AB 2098 pueden creer sinceramente que sus derechos a la libertad de expresión están en juego, pero necesitan pensar más sobre lo que realmente motiva a los fundamentos legales a presentar sus casos. El registro sugiere que puede ser algo más que la salud y el bienestar de los ciudadanos comunes. Sin lugar a duda, el COVID-19 ha sido una amenaza masiva para la salud pública. Su efecto devastador solo ha sido magnificado por los profesionales médicos que minimizan la amenaza y politizan las medidas anti-COVID, como las vacunas, especialmente cuando lo hacen con mentiras y desinformación. Qué bonita es la mañana, qué bello es cuando amanece, Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra bonitana. Cuando amanece en Trujillo, Caguas, Manatí, Orocovi, Aguada, Rincón y Morovi, Vega Alta, Toalta y Atillo, Juncos, Las Piedras, Luquillo, Barranquita resplandece, en Bayamón reaparece, la Areciale, una silueta, Ayuya, Tuabaga y Barceloneta, allá en Florida amanece. Qué bonita es la mañana, qué bello es cuando amanece, Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra bolivariana. Yauco, Cuamo y Aguadilla, Calle y Camuy y Dorado, Vega Baja y Utuado, Fajardo y Quebradilla, Sidra, Mayagüez, Patilla, lindo Villalba aparece, Ponce en su selva florece, Santa Isabelia y bonito en Arroyo y en Naranjito y en Canóvana amanece. Qué bonita es la mañana, qué bello es cuando amanece, Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra boricana. Río Piedra, Ceiba y Tomerío, Yabucoa y Gurabo, su gran plantío. Moca el pueblo del desvío. A San Lorenzo parece. Juana Díaz Cataño enriquece. Las María Ñesco, Peñuela, Arecibo, Río Grande, Isabela. Qué bello es cuando amanece. Qué bonita es la mañana. Qué bello es cuando amanece. Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra boliviana. Loíza, Guayama y San Juan. Guaynabo, Guayanilla, Maricao, Carolina, Salina, Humacao, Cabo Rojo, Adunta, San Germán, Guanica y San Sebastián. Vieques, Culebra se ofrece. Agua buena no carece. Sabana Grande, Laja y Hormiguero. Sobre Puerto Rico entero. Bello es cuando amanece. Qué bonita es la mañana. Qué bello es cuando amanece. Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra boliviana. Buenos días, mi nombre es Fermín Leal, soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para darle las nuevas noticias que están ocurriendo en nuestras escuelas y en nuestro distrito. Primero, les quiero recordar que la próxima semana, la semana de Thanksgiving, o en español, la semana de Acción de Gracias, y les queremos recordar que toda esa semana los niños van a tener de vacaciones, así que no van a regresar hasta el 28 de noviembre. Y como es Día de Acción de Gracias, les queremos dar las gracias a todas las familias que nos han apoyado todo este año escolar. Sabemos que ha habido muchas dificultades sobre la pandemia y otras cosas que siguen ocurriendo, pero a través de todo, las familias nos siguen apoyando apoyando a sus niños y apoyando el aprendizaje de la escuela. Segundo, les quiero mencionar que también seguimos en una pandemia, aunque ya es más baja y no es tan pesada como antes. Queremos asegurar que seguimos todos los reglamentos para mantener todas las escuelas sanas y seguras para todos los estudiantes. Y también queremos recordarles que ya que los estudiantes van a estar de vacaciones por una semana, que por favor se cuiden y mantengan la salud de la casa. Vamos a tener disponibles pruebas de COVID que se llevan a la casa para cuando los niños regresen el próximo lunes, que si les pedimos por favor a los padres que le den una prueba a los niños si tienen síntomas, para asegurar que si están malos, que se queden en la casa a recuperar. Y si se sienten bien y la prueba es negativa, que pueden regresar a la escuela ese lunes. Y también en la temporada de la gripe. Y esta temporada va a ser más pesada, como dicen los expertos, porque en los años pasados, como estuvimos todos en casa y tuvimos muchas precauciones, la gripe no se sintió tan fuerte. Entonces, los expertos y los doctores dicen que esta gripe va a ser un poco más pesada que antes. Así que sigan tomando precauciones. Y también, si pueden tomar la vacuna, que sí, por favor, recomendamos a todos que tomen la vacuna contra la gripe también. También les quiero decir del tema de académico de la escuela y cómo estamos ahorita como distrito académicamente. Hace recientemente el estado salió con sus nuevos resultados de las pruebas de exámenes, los exámenes del estado que le da a todas las escuelas. Y todas las escuelas en todo el estado sí sufrieron mucho por la pandemia otra vez, porque tuvimos casi 2 años que el tema académico no era el más alto para las escuelas, sino que era la salud y la seguridad. Así que sufrieron un poco académicamente todas las escuelas en el estado y el distrito de Santa Ana igualmente. Pero con estos resultados ya sabemos en dónde necesitamos a mejorarnos académicamente. Entonces vamos a usar estos resultados para asistir a los estudiantes y probarles más recursos académicos para que sí puedan recuperar, no solamente recuperar a donde estaban antes, pero sino también avanzar académicamente, porque sabemos que después de la salud y la seguridad de los estudiantes, la academia es lo más importante que podemos ofrecer a nuestros estudiantes. Y por eso el resto del año académico vamos a seguir con adicionales tutores, consejeros y otro personal que puede ayudar a avanzar la academia en las escuelas. También le recomendamos a los papás y a las familias que, por favor, si todavía no se han comunicado con la escuela o se han comunicado con los maestros de sus niños, que por favor siempre hay oportunidad para platicar con el personal para ver cómo va su estudiante en la escuela. Como les dije, el aprendizaje es muy importante, pero también la salud emocional. Todos estos temas son muy importantes para que el estudiante se mejore completamente y por eso necesitamos que el apoyo de las familias para seguir avanzando adelante. Bueno, eso es todo lo que tengo por esta semana. Les doy las gracias otra vez por tomar tiempo para escuchar estas noticias sobre nuestro distrito y me comunico con ustedes la próxima vez. Hasta luego. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y la victoria de Foley asegura la mayoría en el distrito, sí, quinto, en la carrera de supervisor y se consolida la toma de posesión demócrata con el senador estatal Pat Bates oficialmente concediendo la carrera por el puesto del distrito 5 de la Junta de Supervisores del condado de Orange el viernes, la Junta tendrá su primera mayoría demócrata en décadas. Bates, un republicano, esperaba derrotar a la supervisora Katrina Foley, pero con una ventaja de Foley de más de 5,000 votos, el jueves por la noche, Bates emitió un comunicado el viernes para anunciar que había felicitado a Foley y que estaba orgullosa de haber realizado una campaña positiva, dijo. Quedaba por contar alrededor de 23,000 boletas en todo el condado hasta el viernes por la noche, pero el supervisor del Distrito 4, Doug Chaffee, parecía haber asegurado su reelección. En el Distrito 2, a otra carrera, el alcalde de Santa Ana, Vicente Sarmiento, mantuvo una firme ventaja sobre la concejal de Garden Grove, Kim Bernice Guyen. El distrito recién creado es el primer distrito de mayoría latina del condado. Seguimos siendo cautelosamente optimistas, pero no podemos reclamar una victoria hasta que se cuenten todos los votos, dijo Sarmiento el viernes. Confiamos en la integridad del proceso, pero ha sido insoportablemente lento y doloroso. Los votantes que lo apoyaron buscaban experiencia comprobada, liderazgo y esperanza, y una nueva visión para los residentes del centro del condado, que carecían de una fuerte representación, dijo Sarmiento. Y el cambio de potencia en la placa de Orange County. La victoria de la supervisora Foley devuelve el control a los demócratas por primera vez en décadas. Por primera vez desde que Gerald Ford fue presidente, una elección entregó el control de la Junta de Supervisores del Condado de Orange al Partido Demócrata. Marca el cambio más reciente en un condado tan famosamente conservador que el expresidente Reagan describió una vez con la famosa frase, y cito, ¿a dónde van los buenos republicanos antes de morir? Desde el barrido de la ola azul en 2018, los demócratas se han aferrado a la mayoría de los escaños del Congreso en el condado de Orange. Ahora están reclamando el gobierno del condado. Los líderes demócratas prometen cambios. Y aquí hay una cita de Ada Briceño, que es la presidenta del Partido Demócrata del condado de Orange. Dice, con una mayoría demócrata podemos ayudar a mejorar la salud pública en áreas que han sido desatendidas. Dice Briceño, podemos abordar a las personas sin hogar de una manera mejor y más compasiva. Después de que comenzó la pandemia en COVID-19, los supervisores republicanos a menudo se enredaron con los dominados por los demócratas estatales sobre medidas de salud pública, desde mandatos de máscaras a cierres de playas. El condado también enfrentó demandas en los últimos años sobre cómo había abordado la falta de viviendas, los refugios y las prohibiciones contra los campamentos. El equilibrio de poder en la Junta de 5 miembros está articulado sobre la reñida contienda entre la supervisora demócrata Katrina Foley y la senadora estatal republicana Pat Bates en el Distrito 5, que abarca ciudades costeras y del sur del condado. Con 3 escaños de supervisor en la elección, Foley fue la única demócrata quien se enfrentó a una republicana en un distrito que favorecía a los republicanos registrados aproximadamente un 3%. Ella declaró la victoria este miércoles por la noche. Recordemos que el condado de Orange ahora es 34% latino y 23% asiático, dos grupos que votan con mayor frecuencia por los demócratas. Los demócratas registrados superan en número a los republicanos en todo el condado por más de 80,000 votantes. Por primera vez en 16 años, los votantes también tienen a un supervisor latino en la junta. Después del censo del 2020, el Distrito 2 se rediseñó para incluir una mayoría de votantes latinos por primera vez en la política del condado. La carrera enfrentó al alcalde de Santa Ana, Vicente Sarmiento, un estadounidense de origen boliviano, contra la concejal de la ciudad de Garden Grove, Kim Nguyen, de ascendencia vietnamita y mexicana. Sarmiento mantiene una ventaja creciente sobre Nguyen en la carrera entre sus compañeros demócratas. Y esta noticia relacionada con la Copa del Mundo. El equipo olvidado de la Copa del Mundo en Qatar son los trabajadores migrantes. Esta nota de el Register del condado de Orange. Shambhu Chaudhary acepta el teléfono celular y observa detenidamente al hombre de la fotografía. Está vestido con un traje oscuro y parado bajo la brillante luz del sol, en el centro de lo que parece ser un gigantesco proyecto de construcción. Al principio, Chaudhary no reconoce al hombre, pero reconoce el lugar. Dice Lusail, dice Chaudhary, nombrando la reciente instalación de 1,000 millones, que es la pieza central de la Copa del Mundo de Qatar. Dice, yo construí ese estadio. Chaudhary, de 44 años, probablemente no verá los partidos de la Copa del Mundo que comienzan el domingo y continuará el próximo mes, cuando el estadio que ayudó a construir atraerá a los jugadores estrellas, celebridades mundiales, jefes de Estado y una audiencia televisiva de más de 1,000 millones de personas para la final. El 18 de diciembre, sin embargo, nada de esto hubiera sido posible sin cientos de miles de hombres como él, los trabajadores migrantes que alimentan el despiadado negocio capitalista de oferta y demanda que hace gran parte del trabajo diario y peligroso en este calor abrasador del Golfo Pérsico y que fueron indispensables para que el proyecto de construcción nacional de 220 mil millones que culminará en la primera Copa del Mundo en el mundo árabe. Los preparativos de Qatar para el torneo han puesto de relieve este ejército de trabajadores que no han hecho otra cosa que redibujar el país durante la última década, así como el sistema que explota su trabajo y su desesperación, y les ha costado a muchos la vida, a miles de ellos. La fuerza laboral es tan grande y proviene de tantos lugares que parece imposible contar su número. Es un grupo tan anónimo que a día de hoy nadie es capaz de ponerse de acuerdo sobre cuántos de sus miembros murieron para que la Copa del Mundo cruzara la línea de meta. Las organizaciones de derechos humanos han calculado el número de muertos en miles. El recuento oficial de los organizadores de Qatar, que limitan cuidadosamente a las muertes en proyectos directamente relacionados con el torneo, es de 37 y solo 3 si solo se cuentan los accidentes laborales. Cada vida, sin embargo, tiene una historia. Chaudhary vuelve a mirar la foto y dice, he visto su cara antes. Es muy alto, muy importante, dice Chaudhary, levantando las manos por encima de la cabeza. Luego finalmente reconoce a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial. Infantino fue noticia en mayo cuando dijo que quienes habían construido los estadios de la Copa del Mundo deberían sentir dignidad y orgullo por su trabajo. Chaudhary se encogió de hombros. Para él, el estadio era un edificio más, un trabajo más. Para mí, dijo, el trabajo y el dinero son más importantes que el fútbol. Atrapado entre las superpotencias regionales, India y China, Nepal, una nación de poca industria, pero con una fuerza laboral grande y ansiosa, puede ser el escenario perfecto para explicar el encuentro de la ambición y la necesidad que construyó la Copa del Mundo de este año. Nepal ha luchado durante décadas para brindar oportunidad a gran parte de su población, en particular a quienes viven en el campo, atrapados ante la pobreza, la desesperación y la necesidad. Cientos de miles de ciudadanos ahora buscan trabajo en el extranjero cada año. Solo la India, un país exponencialmente más grande, ha enviado más trabajadores que Nepal a los lugares de trabajo y trabajos de construcción de Qatar en la última década. 204 mil recibieron permisos de trabajo. Nepal puede haber pagado un precio más alto por su mano de obra migrante que otras naciones. Al menos 2.100 trabajadores nepalíes han muerto en Qatar desde 2010, año en que ganó los derechos de sede de la Copa del Mundo, según datos recopilados por el Ministerio de Trabajo de Nepal. Un gran número también ha muerto en otros lugares, más de 3.500 en Malasia, casi 3.000 en Arabia Saudita y al menos 1.000 en los Emiratos Árabes. Esos trabajadores sucumben a una variedad de dolencias, ataques cardíacos prematuros, problemas de salud inexplicables relacionados con el calor, que un funcionario local describió como desadaptación ambiental, dijo, que nadie se ha comprometido a estudiar, pero que eventualmente matarán a miles más de ellos. También ha habido un número de alarmante de suicidios en la última década, con casi 200 registrados entre los trabajadores migrantes nepalíes en Qatar. Bishawa Rag Dawadi es un médico de un comité que examina los certificados de defunción y las lesiones de los trabajadores migrantes para el Ministerio del Trabajo y ha notado otra tendencia preocupante. Los trabajadores jóvenes que sufren insuficiencia renal después de regresar del Golfo Pérsico, dijo que muchos regresan a sus aldeas sin recibir el tratamiento requerido y muchos mueren dentro de los 2 años de regresar a casa. Y dijo, estoy deprimido porque todos son muy jóvenes. La mayoría de los muertos son hombres entre 20 y 45 años, todos los cuales se habrían sometido a exámenes médicos ordenados por el gobierno antes de poder trabajar en el extranjero. Y el doctor Anjali Shersha, funcionario de la Junta de Empleo en el extranjero, dice, realmente es algo misterioso porque son médicamente aptos cuando salen de aquí. Y sí, por supuesto que la gente de Nepal también muere, pero no así. Cientos de los que regresan en ataúdes son categorizados como, cito, muertes naturales y no se realizan autopsias. Los trabajadores migrantes se sientan en el extremo inferior de una cadena de empleo que comienza con una empresa extranjera que busca trabajadores y conduce a una empresa de contratación comprometida con ellos y agentes que andan por las ramas en busca de candidatos que están siempre ansiosos. Sin embargo, antes de que puedan conseguir trabajo en el extranjero, las familias primero deben sumergirse en una situación financiera mucho peor. Para obtener uno de los trabajos codiciados, los posibles migrantes deben pedir préstamos de miles de dólares a tasas de intereses anuales del 30% o más para pagar tarifas de contratación que suelen ser más de 2.000, aproximadamente 25 veces la cantidad que los reclutadores pueden exigir legalmente. Eso puede representar varios meses de salario promedio, incluso antes de que un trabajador se vaya de Nepal. Los funcionarios de la Copa del Mundo se han irritado durante años por las críticas sobre el trato de los trabajadores migrantes, tanto en Qatar como en sus países de origen, calificando los ataques de injusto y señalando que han logrado avances en las mejoras de las condiciones. Eso incluye establecer un salario mínimo, 275 por mes, y la abolición de un sistema punitivo llamado kafalá, que permitía a los empleadores retener los pasaportes de sus trabajadores, lo que les imposibilitaba salir del país o cambiar de trabajo sin permiso. Los críticos señalan que los cambios más grandes de Qatar solo ocurrieron después de que se contempló gran parte de la construcción principal o se aplicaron estrictamente solo a los proyectos de la Copa del Mundo y que la aplicación sigue siendo irregular. Pero poco importa. Muchos inmigrantes desconocen la reforma laboral de Qatar o sus nuevas protecciones para los trabajadores. El robo de salarios, según grupo externo, sigue siendo común. Y aquí hay una cita. Este evento se construyó completamente sobre las espaldas de los trabajadores migrantes en un equilibrio de poder completamente desigual, dijo Michael Page, subdirector de la División de Medio Oriente y África del Norte de Human Rights Watch. Todos estos abusos han sido completamente predecibles. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y en México van a la cárcel Sartre, Nietzsche, Gramsci, Séneca y Sócrates para liberar la mente de los reclusos. Compartimos con ustedes esta nota de La Jornada. En 2017, Nietzsche, Sartre, Gramsci, Séneca y Sócrates, entre otros filósofos, ingresaron a la cárcel de la Ciudad de México para hacer eco en las mentes de decenas de reclusos y moverlos a reflexionar en torno a temas como la ética de la no violencia, la cultura de la paz, los derechos humanos, la justicia, la dignidad y por supuesto, la libertad. Los resultados de este proyecto, la filosofía se llama El arte de vivir en los últimos 5 años, son más que alentadores para los catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes hicieron realidad esta innovadora idea, un gran programa educativo que enseña en las prisiones más que un saber ser. Entre los alumnos que han participado en los talleres de filosofía en el Centro de Ejecuciones de Sanciones Penales Varonil Oriente, o sea, el anexo al reclusorio Oriente, el Sur y el Femenil de Santa Marta, Acatitla, se ha observado una disminución considerable de ideas suicidas, así como el surgimiento de un espacio de encuentro con ellos mismos, autocrítico, que se replica con las personas que los visitan. También han bajado su consumo de drogas y sus niveles de ira, ya que ahora utilizan las herramientas del pensamiento para el manejo y solución de conflictos, entre otros aspectos. Explicó en una entrevista para La Jornada el doctor en filosofía y bioética Ángel Alonso Salas, que es un pionero en México de este proyecto. Y dice, desde hace varios años, explicó el investigador, la apuesta de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, es sacar a la filosofía de los salones de clases y llevarla a los lugares más vulnerables y marginados de la sociedad, para que no solamente las personas que tienen el privilegio de llegar a algún grado educativo donde se imparte esta disciplina, no solamente ellos puedan adquirir estos conocimientos. Y todo esto es un servicio altruista. No recibimos ningún pago, dijo Marco Antonio López, que va cada semana al reclusorio sur y al oriente. El maestro Ángel Salas añadió que muchos de los escritos con los que trabajan los alumnos privados de la libertad han sido pensados desde la prisión o pensando en la prisión. Por ejemplo, los de Gramsci, los testimonios de Sócrates, de Sartre y otros autores que fueron presos políticos y redactaron una serie de textos fundamentales para pensar la vida en reclusión, pero también reflexionar sobre la muerte, la existencia o el problema de la libertad. Y dice, los alumnos se sienten identificados y aunque se trata de textos escritos en otro contexto y en otros países, siguen siendo vigentes en cárceles mexicanas, tanto de varones como de mujeres. Nuestros talleres son gratuitos, se acude libremente y sin ninguna condición. Y en noticias internacionales, Argentina decreta 3 días de luto por la muerte de Hebe de Bonafini. La noticia del fallecimiento de la histórica dirigente de las Madres de la Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, conmovió esta mañana cuando todos estaban pendientes del inicio del Mundial del Fútbol de Qatar y el primer anuncio llegó vía Twitter de la vicepresidenta Cristina Fernández, quien escribió, y cito, queridísima Hebe, madre de Plaza de Mayo, símbolo mundial de la lucha por los derechos humanos, orgullo de la Argentina. Dios te llamó al Día de la Soberanía Nacional y no debe de ser casualidad. Simplemente gracias y hasta siempre, escribió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a modo de despedida. El gobierno del presidente Alberto Fernández decretó 3 días de duelo y la noticia se extendió por el mundo, conmoviendo especialmente a aquellos países cuyos gobiernos populares desafiaban la dependencia y las amenazas imperialistas. Cofundadora de Madre de Plaza de Mayo, en plena dictadura militar en 1977, ella estuvo en aquellas rondas de mujeres de pañuelos blancos que se convocaron para exigir a la Junta Militar de la dictadura instalada después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que les informaran dónde estaban sus hijos e hijas secuestrados y desaparecidos. Mientras el terror silenciaba y paralizaba al país, las madres en una ronda solitaria frente a la Casa Rosada lo desafiaron todo. Después de haber golpeado las puertas de los cuarteles, de iglesia, de embajadas, sin recibir ninguna respuesta. Bonafini tenía 93 años y seguía luchando desde hace 46. Su salud se había quebrantado en los últimos meses. Estuvo internada y continuaba bajo controles médicos, a pesar de lo cual nunca dejó de escuchar su voz entre momentos álgidos, como el intento de magnicidio contra Fernández de Kirchner el 1 de septiembre pasado. Entonces denunció el crecimiento de grupos fascistas en el país y también en los sectores más radicalizados de la derecha coalición Juntos por el Cambio, como es la propuesta republicana PRO que lidera el expresidente Mauricio Macri. En una entrevista que le hice a Hebe en la Casa de las Madres, frente a la Plaza del Congreso, al finalizar le pregunté si tuvo miedo en algún momento y me respondió que la fuerza que la movilizaba eran sus hijos y todos los desaparecidos. Todos son mis hijos, todos son mi fuerza. Ahí mismo fundó la Universidad de las Madres. Al preguntarle si ella era militante antes de la desaparición de sus hijos, con toda sinceridad respondió: fue el mismo día que mis hijos desaparecidos me transformaron en lo que soy ahora, en militante. Yo me ocupaba de tener su comida favorita para cuando ellos llegaran, que se sintieran bien. Me ocupaba de la casa, de sus ropas, todo. Y no supe hasta el día en que empecé a buscarlos que ellos estaban militando, que cuando hablaban muy bajo no estaban hablando de su vida, estaban conspirando. Fui junto a las otras madres a enfrentarnos a la policía con la única arma que teníamos, el pañuelo blanco. La policía no sabía qué hacer ante este grupo de mujeres que llorando a gritos clamaban por sus hijos. No había tiempo para el miedo. Por eso, para mí, todos eran mis hijos. También sorprendimos a la dictadura porque hubo prensa extranjera y no sabían qué hacer. Fuerte, decidida, impulsiva, de una sinceridad donde no cabían las diplomacias, ella fue de frente, se solidarizó con todos los pueblos en lucha. Entendió a quien se enfrentaba a América Latina. Y aquí hay una cita, dice, la revolución cubana me dio fuerzas, viendo todo lo que vean y que hacían en su resistencia y la fortaleza de ese pueblo, de gran generosidad. Para mí en Cuba tuvieron sentido las palabras, la dignidad, la justicia, la solidaridad, el comandante Castro, Fidel Castro, y todos dirigentes y pueblo cubano nos recibieron con mucho respeto. En relación a su personalidad de temperamento fuerte, que le trajo más de un problema, ella dijo, y cito, no sé parar cuando hablo, ni decir lo que no siento. Fundó en esa casa la Universidad de las Madres. Por allí pasaron presidentes como Hugo Chávez, Evo Morales y otros, y también los que llegaban a Argentina para conocer la lucha por los derechos humanos, de cómo se mantuvieron las familias desde los primeros de la dictadura. La presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, recordó a Bonafini como una gran luchadora y dijo, y cito, tuvimos diferencias, pero era una gran luchadora. Es un día muy triste para todo el país, sostuvo, un día de duelo para toda la Argentina. No deja nada que no sea su fuerza, con errores como tenemos todas, seguramente lo vamos a extrañar, porque personas así llenan la historia. En uno de los textos más bellos, la periodista y escritora Sandra Russo, y cito, Maternidad y rebeldía, en la página 12, escribió, y cito, su voz áspera, cargada siempre de palabras indecibles, fue durante varias décadas el sonido que se escuchaba muy al fondo, ahí donde yacen las verdades incómodas, esas que nadie más se anima de decir. Hebe resignificó la maternidad para todas y todos nosotros. Thank you. y hoy es 21 de noviembre. Ayer se celebró en México y por todos los mexicanos y mexicanas, en donde quiera que nos encontremos, el 20 de noviembre, que da inicio al conflicto armado que resulta en la Revolución Mexicana. Vamos a revisar algunos aspectos importantes de este movimiento, sobre todo que es un movimiento popular antilatifundista que cambió el rumbo de la democracia en México. La Revolución Mexicana es uno de los acontecimientos históricos más importantes del país. Por eso es importante entender por qué surgió, cuáles fueron las causas. Al adentrarse en este episodio, también toca saber quiénes son los personajes involucrados en este proceso. El 20 de noviembre, como decíamos, de 1910, dio comienzo el conflicto armado de la Revolución. Este es referido usualmente como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX. Sus antecedentes se remontan al Porfiriato. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Mexicana? Bueno, pues principalmente esta situación que había dejado ya el Porfiriato, después de 34 años de ejercer poder en el país, los logros de la dictadura del general oaxaqueño Porfirio Díaz fueron destituidos por las fallas, los altos costos económicos y sociales durante el gobierno dieron lugar a una oposición política que comenzó a principios del siglo XX. En el año 1908, Porfirio Díaz declaró estar cansado de ejercer el poder, insinuando la posibilidad de una alternancia. Esto bastó para que Francisco I. Madero se postulara en la plataforma antirreeleccionista. Y la candidatura de Madero fue bien acogida por una parte del pueblo. Sin embargo, los grupos de poder porfirista presionaron a su líder para que continuara en el cargo. Gracias a esto y que su oponente fue hecho prisionero días antes de la elección, Porfirio Díaz venció. Luego de recuperar la libertad, Francisco Madero se refugió en los Estados Unidos y promulgó el Plan de San Luis, cuyo sentido democrático era el lema sufragio efectivo, no reelección. Además, convocaba al pueblo a iniciar la revolución el 20 de noviembre de 1910. Esto propició muchos levantamientos armados en diferentes regiones de México, encabezados por Pascual Orozco, Francisco, Pancho Villa, seudónimo de Doroteo Arango, el Centauro del Norte, y también Emiliano Zapata. Sus victorias militares obligaron a la renuncia y al exilio de Porfirio Díaz, y esta es una de las razones de por qué surgió y esta lucha armada en la primera etapa. Tras el asesinato de Madero, Venustiano Carranza quedó al mando del ejército constitucionalista apoyado por Álvaro Obregón, que nunca perdió una batalla y venció a Victoriano Huerta y a su gobierno. Una vez que los mexicanos se encontraron en los campos de batalla, los ideales revolucionarios se hicieron presentes, reclamando sus derechos, sobre todo la tierra, y el costo fue grande. Alrededor de 1 millón de compatriotas perdieron su vida en aras de estos anhelos. La lucha concluyó con la promulgación de la Constitución Política de 1917, documento clave surgido de la Revolución. Esta contiene todos los ideales, los anhelos y las aspiraciones de la nación mexicana de esos tiempos. En esta Carta Magna quedó plasmado el nuevo proyecto nacional por el que los mexicanos lucharon y fue aceptado para enfrentar los retos del siglo XX. Por lo anterior, el país festeja el 20 de noviembre la Revolución Mexicana como un gran movimiento popular antilatifundista y antiimperialista que dio origen a importantes transformaciones en el país, donde existía una supremacía de la burguesía sobre las instituciones del Estado. cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta un cigarro que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta un cigarro que fumar. Con sus barbas de Carranza voy a hacer una toquilla, para ponerle en el sombrero del famoso Pancho Villa. Con sus barbas de Carranza voy a hacer una toquilla, a ponerle en el sombrero del famoso Pancho Villa. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta un cigarro que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta un cigarro que fumar. Ay, la la la la, ay, la la la la, ay, la la la la la. Una flecha en el aire tiró Cupido y la tiró jugando cielito lindo y en mi mielito ay. Ay, ay, ay, ay, yo bien quisiera que todas las semanas, domingo fuera. Ya, ya, ya, ya. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta un cigarro que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta un cigarro que fumar.